algo de planeamiento urbano. Desabastecimiento de servicios es una realidad. El agua actualmente no llega. Ya hay problemas con la presión de agua que va a pasar cuando todos estos edificios nuevos que se están construyendo comiencen a ser habitados. En la actualidad, debido al crecimiento demográfico, las ciudades no pueden absorber a toda la población y por lo tanto no pueden hacerse cargo de sus necesidades básicas. Esto no es nada nuevo. Todos tenemos necesidades y cada vez somos más. Esto hace que exista una franja de la población que se encuentra de alguna forma al margen de la planificación social. Estas personas, de las que la ciudad no se encarga, viven en las condiciones que pueden, que distan mucho de ser dignas. Esto se entendió, ¿no? A ver, las villas existen en todas las ciudades de América Latina y Rosario es justamente una de las que más villas tiene. Quiero decir, hay miles de personas que formarían parte de la ciudad, pero no. Entonces, ¿cómo es? Podemos observar que se produce un crecimiento doble. Existen dos ciudades. La ciudad legal, que respeta un determinado marco jurídico legal, en donde las construcciones son ordenadas y reglamentadas, y otra ciudad ilegal, donde los asentamientos son desordenados y caóticos, y en donde no se respetan casi ninguna norma de construcción. Sería más o menos así. Por un lado tenemos al vecino que contrata un arquitecto para hacer el segundo piso de su casa, por ejemplo, o las grandes torres de 40 pisos y 100 departamentos, y por el otro, los ranchos con techo de chapa y miles de familias que en pocos metros viven todos apretados, sin luz, sin agua, sin gas. Entre arenas y cemento y cuba de hormigón, juntales chapas y hierros, la radio o el vibrador. Chana, talocha y eso, o el martillo compresor. Qué oficio tan tremendo es el de la construcción.